padre de familia se metió al Politécnico de Ventanilla, armado, para reclamarle a un joven que supuestamente le había pegado a su hijo. ¿Ustedes se imaginan? Un papá viene el hijo y le dice que le ha, que un chico le ha pegado, y el papá se aparece con una pistola en el colegio. No sé qué tipo de cosas tienen estas personas en la cabeza, y no sé qué tipo de educación es la que este padre pretende darle con este ejemplo a su hijo. Bueno, la nota continúa así. Dos disparos al aire y un centenar de alumnos horrorizados dejó el accionar de Luis Lamilla, un indignado padre de familia que, con la intención de reprender a un adolescente que supuestamente había golpeado a su hijo, ingresó en forma violenta a la institución educativa 5086, que nosotros conocemos también como el Politécnico de Ventanilla. El señor ha ingresado todo matón con su esposa y uno de sus hijos. Ha agarrado al joven de primero B, encima era un niño, ¿no? Este niño tendría pues 12 o 13 años, que supuestamente había pegado a su hijo, y lo ha maltratado. Ha hecho dos disparos al aire y ha golpeado a un auxiliar que intentó sacarlos del ambiente porque era un hombre armado. Por los parlantes, un profesor tuvo que gritar al suelo para que ninguno de los alumnos resulte herido con los balazos que este padre estaba haciendo dentro del centro educativo. Estas declaraciones las dio la indignada Patricia Llanos, que fue una de las madres de familia de la institución en la que este hombre ingresó haciendo disparos. Este hecho ha ocasionado la rabia de los padres de familia, quienes alzaron su voz de protesta en el frontis del colegio con la finalidad que el director, Dani Ventosilla, escuche sus reclamos. ¿Qué hubiese pasado?, se preguntaban los padres, si ese señor mataba a un niño. Y eso no es todo. En el colegio hay chicos que traen marihuana, dijo uno de los entrevistados, concretamente la madre de familia, Rosa Carrillo. Hasta han encontrado un arma, agregó la madre, y el director no hace nada al respecto. ¿Qué cosa? Esta madre de familia se llama Rosa Carrillo y ha denunciado, entre otras cosas, que en el Politécnico de Ventanilla hay niños, y eso habría que ponerle comillas a eso de niños, que llevan marihuana, ¿no? No sabemos si es para comercializar o para consumir. En ambos casos, no es un centro educativo el lugar donde esto debe hacerse. A bordo de una camioneta blanca y acompañado por dos directivos del UGEL de Ventanilla, el director del Politécnico hizo su aparición con la finalidad de reunirse con los padres e intentar solucionar este gravísimo problema. Hemos llegado a un acuerdo con los señores de la UGEL y el director, manifestó la señora Rosa Carrillo posteriormente a la reunión. El niño ya no va a asistir a clases, sino que le van a mandar los exámenes para que los desarrolle en su casa, ya que no se puede expulsarlo. Y hemos pedido la restitución de nuestro antiguo auxiliar, un señor llamado Pedro Vegas, porque con él no habían este tipo de problemas. Estas fueron las declaraciones de la madre de familia, Rosa Carrillo, a su salida de la reunión con los directivos de la UGEL. Esto, como ustedes pueden entender, es un asunto muy, pero muy grave. Nosotros veíamos estas cosas por la televisión con gente que consideramos extraordinariamente loca, ¿no? O sea, que una persona se aparezca con un arma en un colegio es realmente un asunto bastante demencial, ¿no? En un colegio lo único que hay son maestros y niños, y los maestros suelen ser personas muy cordiales y los niños están indefensos. Entonces, ¿qué puede haber en el cerebro de un padre de familia, ¿no?, que llega con un arma a un colegio? Pero más grave, y esta es la pregunta que queremos hacer a nuestras autoridades y que la vamos a hacer tanto a través de la revista Así en nuestras próximas ediciones como en Prensa Chalaca en nuestras próximas ediciones. La pregunta que queremos hacerles es: ¿qué cosa van a hacer para evitar que este tipo de problemas, que ya empiezan a aparecer, dejen de repetirse? Nosotros, ni aquí el grupo de comunicaciones Así, a través de sus publicaciones, Prensa Chalaca y la revista Sí y el programa Jóvenes en Acción, podemos permitir que estas cosas se sigan volviendo cada vez más grandes. Pero lo más importante, las autoridades educativas, las autoridades municipales, las autoridades policiales, los encargados de la defensa de los niños, no pueden permitir que este tipo de cosas vuelvan a ocurrir. ¿Qué van a hacer para evitarlo? Es decir, yo me pregunto, ¿cómo su hijo, sí, el hijo de usted que me está escuchando, cómo su hijo va a estar protegido en un colegio? ¿Ya? Nos dicen que tenemos una llamada, así que yo termino diciendo nada más. Queremos saber cómo las autoridades van a proteger a nuestros niños de estas personas armadas. ¿De qué será esta llamada? Aló, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Soy Angie, estaba escuchando el programa y verdaderamente estoy preocupada. Tengo a mis dos hijos en ese colegio y ¿cómo es posible que haya ocurrido esto? Angie, ¿te habías enterado de este evento? No, no tenía conocimiento y todos los días yo voy a dejar a mis hijos y a recogerlos y sin embargo no había escuchado nada. Bueno, te cuento que fue una noticia bastante dramática para los niños. Y bueno, qué suerte que tus niños no tuvieron que pasar por la experiencia de manera cercana. Una pregunta que quisiera hacerte es, ¿qué piensas que deben hacer las autoridades frente a eventos como este? Deberían de tener, en vista de que ese colegio resulta ser un poco peligroso a algunos alumnos, deberían poner una seguridad, considero yo, cercana, serenazgo, ¿no? En las instalaciones de fuera, y debería haber más control de parte de los auxiliares, de los profesores, de qué es lo que están llevando los alumnos, ¿no? Qué es lo que están portando en sus mochilas, en sus loncheras. Claro, una madre, la señora Rosa Carrillo, denunció que además habían alumnos que llevaban marihuana. ¿Alguna vez escuchaste algo de esto? Tenía entendido que por la zona, pero en el colegio jamás. Ajá. Sí, es posible que esto haya avanzado y que ahora, digamos, hayan encontrado un mercado propicio adentro del colegio. ¿Tú quisieras decirle algo al director de este colegio? Claro, por supuesto. Esto es realmente indignante. Me aterra de que qué clase de personas, ¿no? Sin desmerecer a nadie, pero deberían, los padres de familia de estos niños deberían tener un poco más de control. Y a los directores que pongan mano dura, porque no puede ser posible de que estén habiendo estos tipos de acontecimientos en los colegios, ¿no? Donde hay niños de todas las edades, sobre todo a los pequeños o incluso ya los mayores los pueden inducir a eso, ¿no? Y llevarlos por el mal camino. Es cierto, es cierto. Una pregunta que te quería hacer es, ¿tú sientes que que el colegio del que estamos hablando es seguro cuando has estado allí? ¿Sientes seguridad o más bien sientes inseguridad? Actualmente me siento insegura. Sí, ¿por qué dirías que te sientes insegura? Porque están propensos a la violencia y ahora a la drogadicción. No hay un control debido de ello. Sí, es cierto. Bueno, disculpa, me olvidé de tu nombre. Angie. Angie, quería agradecerte mucho por llamarnos para contarnos tu experiencia y decirte que desde acá, desde Prensa Chalaca, desde la revista Sí, desde el programa Jóvenes en Acción, vamos a seguir trabajando para que estas cosas se conozcan y de esa manera las autoridades puedan tomar las medidas necesarias para evitar. ¿Quieres decir algo antes de despedirte? Sí, gracias por la oportunidad de haber dejado expresarme y sí, sería bueno que tomen cartas en el asunto y no simplemente quede en dar la noticia, ¿no? Sino ver una reacción por parte de la dirección y por parte también de la municipalidad, considero. Es cierto. Una pregunta, ¿tú crees que hay personal como para para que en la puerta haya una vigilancia un poco más estricta, que es la que tú solicitabas? tienen auxiliares, así que considero que deberían de capacitarlos más, ¿no? Porque muchas veces el tema de la confianza se malinterpreta y es ahí donde pueden ocurrir estas cosas. Ok, Angie, muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Amigos, les recuerdo que pueden llamarnos al 553-1344. 553-1374. Los repito, 553-1374, que es el número que tenemos aquí en la cabina para escuchar su voz. Ok, quiero hacer una corrección al número telefónico de la cabina, es 553-7344. Ajá, lo repito, 553-7344. Si tienes algo que decirnos, si tienes algo que denunciar, llama, te estamos esperando. Muy bien. La Pampilla. Estamos auspiciados por Refinería La Pampilla del grupo Repsol. Muy bien. Nos encontramos ahora con nuestro invitado de hoy. Es una persona que nos va a contar un poco acerca de las actividades que hace. Su nombre es Jason Olivares y es director. Él es director de la Asociación Cultural Identidad. Es un muchacho bastante joven realmente. Jason, ¿qué edad tienes? Hola, ¿cómo estás? Tengo 21 años. Pues sí, es bastante joven. Jason, cuéntanos, ¿qué hace la Asociación Cultural Identidad? Bueno, Asset Folk Identidad, el nombre es un poquito más extenso porque abarca otras cosas. Es la Asociación Cultural de Estudio y Difusión del Folclore Identidad de Ventanilla. Como fundación tiene 8 años ya. Inició sus ensayos en el año 2005, pero solamente era un grupo folclórico, un grupo de danzas, de los que hay muchos acá en Ventanilla también. Poco a poco, con la propia madurez de los integrantes, el nombre cambió un poco para hacerlo es una escuela gratuita, ¿no?, de cultura en el distrito, ya que hay pocas. Una pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo financian una escuela gratuita? Esa es una gran pregunta. Para algunos es locura, para otros nos apasiona esto. Nosotros costeamos todos los gastos. Es más, hemos tenido apoyo sí del área de cultura, la sugerencia de cultura que preside la señora Unís Rojas. Sin embargo, a veces no es suficiente. Pero ahí estamos, pues trabajando con los jóvenes de 13 hasta 25 años. Ensayamos días lunes, miércoles y viernes aquí en la comisaría de Ventanilla. Digamos que me quedó la duda, porque entiendo cómo que no tienen dinero, pero ¿cómo hacen para financiar? Para financiar a los profesores. Bueno, son amigos míos de trabajo, okay. Muchos de ellos. Son personas de buen corazón que dan su tiempo. Son personas de buen corazón, exacto. Que dan su tiempo libremente. Y lo interesante de todo esto es que justo estabas hablando hace un momento del tema de pandillaje, drogadicción y todos esos temas que a nosotros también nos importan bastante. Es más, el simple hecho de que esos jóvenes ocupen ese espacio libre que tienen después del colegio, porque ensayamos de 7 a 10 de la noche, los mantiene ocupados bastante, pues, ¿no? Pensando en un tema de identidad cultural, ¿no? De crearse una conciencia propia de. Eso es interesante. Tú hablas de identidad cultural, una conciencia propia. En esencia, ¿qué cosa quieres que el chico diga cuando le pregunten de ese tema? Que se siente identificado con sus raíces, ya que las perdemos mucho. Mira, como una anécdota, el día 24 de agosto celebramos 8 años de nuestro aniversario. Bueno, el aniversario real es el 22 de agosto, que también es el Día Mundial del Folclore. Uh-huh. Y nosotros trajimos delegaciones de otros países. Acá Ventanilla. ¿Y con qué financiamiento? Por ahí, Dios provee, dice. Bueno, pues bueno, pero trabajo. Dios no tiene cajero automático, así que cuéntanos el secreto, ¿de dónde salió? Casi, bueno, aunque los chicos de mi grupo incluso me dicen que no se debe hacer. Bueno, a mí me gusta, pues yo trabajo y trabajo para eso. Ok, tú eres el papá que pone se podría para decir el pan. Pero bueno, pues el trabajo de todos los chicos salen los sábados a vender panchos, a vender quequitos. Eso es lo que quiero que me cuentes, o sea, porque gratis nunca son las cosas. Claro. Alguien tiene que poner detrás su brazo, su mano fuerte para que las cosas se hagan. Entonces, tus chicos salen a vender panchos. Claro. Cuéntame un poco, ¿cómo se organizan para hacen una serie panchos de actividades. Los días sábados hacen ventas, ¿no?, de estos productos, ¿no? Panchos, queques casi que ellos. ¿Dónde venden preparan? Como para poder saber. Bien, ellos caminan por toda Ventanilla. Ellos están por acá, por la zona del bulevar. Y bueno, una vez al mes hacemos una actividad, ¿no? Puede ser una parrillada. Bueno, acá hay alguien que nos está llamando por teléfono y que de repente quiere comprar unos panchos. Vamos a ver. Aló, buenas tardes. Aló, buenas. Quería saber cómo puedo ingresar a ese grupo cultural. Ajá, esa es una buena pregunta. Aquí tenemos, ¿cómo te llamas, amigo? José. José, ¿qué edad tienes tú? 13 años, es la edad perfecta para introducirse al folclore. ¿Y por qué te interesa el folclore? Cuéntanos. Porque de chiquito me gustó bailar y me interesa aparte saber más sobre mi país y sus tradiciones. Ajá. Bien, qué bueno. Ya. ¿Cómo se hace? Este lunes, el lunes 14, este lunes 14. Va a iniciar una nueva convocatoria. Es totalmente gratis, de 7 a 10 de la noche, es asistir con ropa deportiva. Bueno, y un polo negro. ¿Dónde? En la comisaría de Ventanilla. Dentro de las instalaciones de la comisaría. Soy un pandillero, no voy. No, de eso se trata, de tratar de que los jóvenes se acerquen más, ¿no? Se acerquen sin temor, ¿no? El comandante Miguel, que está a cargo, buenamente acogió el proyecto que le presentamos este año, hace 2 meses aproximadamente. Ok. Porque Identidad nunca ha tenido un sitio donde ensayar. Y bueno, pues las inscripciones son totalmente gratis. Y es este lunes, me dices. Este lunes iniciamos. ¿A qué hora? Una nueva convocatoria a las 7 de la noche en la comisaría de Ventanilla. Y para los que, digamos, desconocen dónde queda, ¿dónde está ubicada? ¿Dónde queda? Bueno, acá a la altura de la calle 2 de... Hay mucha gente inocente que nunca ha ido por ahí. De la urbanización Satélite. A la altura de la calle 2 de la urbanización Satélite. Pues recuerda que hay mucha gente escuchándonos, así que puede que algunos no conozcan. Ya saben, a la altura de la calle 2 de la urbanización Satélite. En las mismas instalaciones de la comisaría. En las mismas instalaciones de la comisaría, este lunes a las 7 de la noche, puedes irte a matricular. Tienes que llevar. Es solamente ropa deportiva y ganas de aprender. Ropa deportiva. Si no tienes unas zapatillas muy bonitas, no te preocupes, que no se trata de eso. El corazón no mira esas cosas. Claro. Ok, ¿quedó respondida tu pregunta? Sí, muchas gracias. Ok, gracias por llamarnos. Chao. Jason, entonces, me estabas contando que venden panchos. Ah, bien, los chicos una vez al mes a veces realizan alguna actividad grande para costear todo el tema del propio mobiliario que ellos utilizan, ¿no? Los equipos de sonido, las extensiones. Ahora... Justo las extensiones no son esos cabellos que usan las chicas, ¿no? No. Son los cables para los cables la electricidad. Para poder, sí, los chicos quieren comprar algunas cosas con el tema de vestuario, pero a veces es un poco caro. Uh-huh. Ha habido gente que nos ha apoyado bastante. Bueno, te está. ¿Con quién? Agradecele en público, aprovecha. Sí, al señor Alex de la heladería. El señor Alex de la heladería. ¿Cuál heladería es esta? Para ir a comprar helados ahí. Está en la calle 6, si no me equivoco, a la altura de la calle 6. Ya. Es un gran amigo de la institución. Está el señor. Ya saben, amigos, que si quieren comprar un helado y quieren apoyar al grupo Identidad, vayan a la calle 6, a la heladería del amigo Alex, que él apoya a estos muchachos. Está además la óptica Toledo. Si ya no sabe usted, si le falla la vista. Lo mejor sería la calle 11. Que de pasito le vamos a visitar para a ver si nos pone publicidad en el grupo de comunicaciones así. Y bueno, pues ha habido otra serie de personas que ahorita no me acuerdo mucho. ¿Ya? Y bueno, y el propio comandante Miguel, pues, ¿no? Miguel Oriundo, de acá, el comisario de Ventanilla. El comisario de Ventanilla, claro que sí. Es la persona que le ha cautivado, es más, cada vez que, hace poco, el día viernes pasado, hemos participado en el pasacalle de la Policía Nacional, representando a Ventanilla, ¿no? Y el comandante se quedó muy, muy alegre de nuestra participación, ¿no? Y eso ha establecido más lazos de amistad con los mismos jóvenes. Aunque hay un gran detalle, ahorita el Ministerio del Interior ha dado un decreto de que a partir de las 6 de la tarde no deben ingresar ingresar civiles a las dependencias policiales, a no ser que sea para dar quejas o alguna denuncia. Y bueno eso sí se vuelve un problema para ustedes. Eso sí se vuelve un problema para nosotros, ¿no? Estamos, vamos a hacer todo lo posible, es más, para los jóvenes que ingresen, de que tengan sus carnets, de que guarden una lista, bueno, que la dependencia policial tenga la lista de integrantes activos, de los socios, y bueno, pues para mantener bastante el orden. Y también eso se hace, supongo, para evitar que las comisarías se usen para asuntos románticos, así que... Pues... Más que nada, el decreto, bueno, por lo que tengo entendido, ha sido por el robo de armamento que ha habido en dependencias policiales en provincia. Claro. ¿No? Y ha habido atentados también. Pero bueno, pues acá no ha pasado nada, ¿no? Ok. Y dime, ¿qué tipo de música, en qué géneros o en qué No sé si podrías alcanzarle. Ah, podemos escuchar esta música. Hay un... Bueno, ¿qué están trabajando ahora? Mira, yo trabajo con César Aedo, ¿ya? El creador del vuelo del cóndor, él es mi maestro. Wow. Buenos maestros. Para venir acá he hecho, bueno, yo como prácticamente paro siempre en San Juan de Miraflores, ¿ya? Vengo acá solamente para los ensayos últimamente. He tenido que volar porque de aquí a las... Como un cóndor has tenido que volar. A las 8 hay una función, bueno, donde trabajo. Bueno, el punto es de que gracias a él hemos aprendido mucho. Hay una parte que dice Navidad, creo. Navidad en mi tierra. Hay una canción, Navidad, hay una que, canción. Puede, que nos vas a enseñar, que se llama... Quisiera escucharle, que escuche Navidad. Este material. O sea, como te decía, no hay gente de buen corazón que trabaja con nosotros. Ya. Y ese es un tema para un espectáculo que tenemos, ¿no? Que se llama Navidad de mi tierra. Ahí lo estamos escuchando. Y es un tema con flautas, perdón, con quenas, quenillas, charango, bombos. Y es... Zampoñas. Zampoñas. Y darle esta temática, ¿no? Bien peruana, pero con temas conocidos, ¿no? Son amigos nuestros que... A ver, vamos a escuchar un poquito más. Hay, y son temas propios también. La gana es... Hay uno que dice... Entradita, creo. Ya. Esa... Vamos a escuchar un tema llamado... Entradita, no creo que se llame así, finalmente, pero... Ese tema, ahí va. Se llama Devociones. Devociones, vamos a escucharlo un segundo. Es puro instrumental, es de un espectáculo que tenemos planeado realizar, probablemente en el 2014, que trata de las diferentes manifestaciones con respecto a la devoción que tienen los diferentes pueblos acá en el Perú. Y más que nada cuando se centran no solamente en las fiestas patronales hacia un santo o hacia Jesús o hacia la Virgen, sino también sus propias devociones a la Pachamama y a los Apus. ¿No? Ese sincretismo religioso que tenemos en Perú es mágico. Es algo del espíritu profundo. Claro, espíritu, o sea, ¿no? A ver, súbelo un poquito. Ese es un charango, ¿no? Sí, es un charanguito. ¿No? Un charanguito medio quirquincho también, ¿no? Es de animal, ¿no? Sí, de un armadillo. De un armadillo, no es un charango de madera. Se siente el sonido. Distinto, ¿no? Yo tocaba charango cuando era chiquito. Y bueno, pues ese material es propio. Hemos tratado siempre ¿Lo han compuesto tú, ustedes? Sí, entre nosotros, amigos nuestros, músicos, porque en identidad ahora... Último, no hay músicos, estamos tratando de retomar eso. ¿Qué pasó con el grupo? Entró en receso por el mismo tema de que no teníamos dónde ensayar. Yo estoy a cargo de identidad, de hacer folio identidad desde marzo de este año recién, y hemos tratado de cambiar algunas cosas. Hay un tema también, creo que dice carnaval. Es un carnaval, eso es algo bastante alegre. Sí, carnavales en general, este, ¿no? Este tema de devociones es bien calmadito, bien, ¿no? Melancólico, en realidad. Hay un carnaval que Eric lo va a encontrar en el USB. Pero mientras tanto podemos mencionar que ustedes ganaron el primer puesto del concurso organizado por la Municipalidad de Ventanilla, que se llamaba Haku Tususpa, sí, hace 4 o 5 años. Ah, ese es un tema fusión. Bueno, ese no es nuestro, pero lo utilizamos constantemente. A ver. Y tiene ese toque que hemos tratado de darle también a nuestros propios espectáculos, ¿no? De que suene folclórico, que suene peruano, pero que también tenga otros instrumentos, ¿no? Como guitarra eléctrica, bajo y una serie de cosas. No quedarnos, o sea, rescatar el pasado, pero no olvidar el futuro. claro, o el presente. No olvida que estamos en una época de cambios, ¿no? Claro, a veces la gente, y por eso no conecta con la juventud, cree que hay que desechar lo actual, ¿no? Pero hay un detalle acá muy, muy intrigante. A veces la municipalidad dice que apoya la cultura y apoya el arte, y mucha gente de Ventanilla dice eso también. Pero lo complicado es que en realidad no lo hace. ¿Por qué sientes que no lo hace? Siento eso. El día 24 te decía, ¿no?, de que habíamos traído instituciones de fuera, ¿ya?, ¿no? De México, Argentina, Colombia, Chile. Uh-huh. Y vinieron, ¿no? ¿Ya? Amigos míos, ¿no?, directores de esas instituciones, bueno, con los cuales pretendemos realizar un espectáculo internacional el próximo año. Pero resulta de que, para nuestra mala suerte, ¿ya?, ese día llegó el Circo de la Chora Chabuca. Y tengo amigos artistas ahí, ¿ya? Tengo, ¿ya?, amigos artistas ahí en llegó a donde trabajan, llegó acá a Ventanilla, pues. ¿Ya? Y era entrada totalmente gratis, todo financiado por la municipalidad de Ventanilla, pues. ¿Ya? Y nuestro espectáculo, la primera media hora tuvo gente, después todo el mundo se corrió la voz de que habían entradas gratis para el Circo de la Chola y nos quedamos sin gente. Fue mala suerte, yo creo. Imaginemos cuánto de presupuesto se ha destinado para ese tipo de espectáculos. O sea, yo no estoy en contra de eso, porque repito, yo también vivo del arte, al igual que muchos compañeros, claro, que trabajan ahí. Fue mala suerte, simplemente. Pero así como la mala suerte de ese día, han ocurrido un montón de cosas. Pero igual han ocurrido cosas buenas, como sí, por ejemplo, la que me estás contando, de que este lunes ustedes ya tienen local y van a poder iniciar. Sí, en el mes de julio siempre realizamos un espectáculo que se llama Perú Folclore Rojo y Blanco. Ok. Que recrea el teatro y danzas de una forma muy lúdica, ¿no? Yeah. Pero este año no lo hicimos. Porque ¿y qué es lo que ahora sí van a hacer? ¿Una actividad que vayan a hacer? Ahorita solamente es preparar a los jóvenes que se integren a la institución a partir de este 14, ¿ya?, ¿no?, a partir de este lunes, y que aprendan danzas y vemos los trabajos de Navidad, pues, ¿no? Nosotros realizamos en Navidad Identidad de Solidaridad, que es una campaña de ayuda social. O sea, miren, los mismos jóvenes que tienen escasos recursos, que no tienen ni para su vestuario, vamos a albergues, visitamos asilos y hacemos un trabajo social también, porque eso no se debe olvidar. Ok, Jason, quiero felicitarte y agradecerte. Gracias. Mucho por estar acá. Y creo que los chicos han escuchado tu llamado este lunes. Espero que haya mucha gente y que esto siga creciendo, porque las cosas buenas deben seguir creciendo. Sí, muchas gracias al programa radial y a la revista Sí por la invitación. Gracias. Gracias. Y bueno, ahora nos encontramos con el director Dani Ventosilla. Hace un momento estábamos hablando de este tema tan delicado del papá que entró dando disparos a este colegio, donde el señor Dani Ventosilla es director, ¿no? ¿Cómo está, señor Ventosilla? Aquí muy bien, amigo. Estoy licenciado, supongo, ¿no? Sí, licenciado. Sí, discúlpeme, licenciado Ventosilla, ¿cómo está? Bien, ya un poco más calmado. Por todas las situaciones que ha sucedido en la institución, uh-huh, cosa que, bueno, involuntariamente se han dado, pero como director de la institución tengo que asumir lo que se dio, ¿no? Uh-huh. En primer lugar, yo quiero agradecer al programa radial Jóvenes en Acción, gracias a la invitación también a la revista Así, para poder hacer de que los oyentes me escuchen, me entiendan y tengan la información real de lo que ha sucedido en la institución. ¿Qué es realmente lo que ha sucedido? ¿Realmente esta persona entró con un arma? Mire, ese día, todo lo que en la prensa, en el 90 segundos de Frecuencia Latina, del Canal 2, se ha mencionado, es falso. O sea, la información no es real. ¿Esta persona no estuvo con un arma en su colegio? En ningún momento. No ha habido disparos, no ha habido armas. Incluso ahí se evidencia en el atestado policial que han hecho nuestros amigos de la Policía Nacional. ahí en ningún momento muestra, porque se supone si ha habido disparos, pues debe haber agujeros, casquillos de bala o de repente el olor a la pólvora, donde en el atestado no aparece nada de eso porque no ha habido. Luego también, ¿por qué los padres denuncian que sí ha habido? Bueno, los padres, bueno, en ese momento de repente quizás yo entiendo, quizás yo también como padre puedo haberle de repente exaltado, emocionado, quizás por el momento, y yo les entiendo a los papás. Pero algo ha ocurrido para que la gente se exalte entonces. ¿Qué fue lo que sí usted reconoce que ocurrió? Claro, lo que sí realmente ha sucedido, y eso es una cuestión que puede suceder en cualquier institución, ¿no? Que nosotros, bueno, abrimos la puerta, tocan la puerta, abrimos y por ahí podemos ser sorprendidos por alguien violentamente que te empuja y entra y empieza a agredir, ¿no? Este padre entró violentamente y empezó a agredir. Ya, y esto es lo que ha sucedido, ¿no? O sea, en la puerta lo teníamos controlado, teníamos justo en la canchita el gras sintético, teníamos nuestra actividad, lo que es el debate. Este debate en el área de comunicación, todos los chicos estaban participando ahí. Y bueno, luego después, en un momento indicado en la puerta, pues empezó a sonar golpes. Y para ello, pues se abrió la puerta y ahí pues nuestros señores han ingresado, ¿no? De manera violenta, incluso han agredido al personal administrativo y algunos docentes que han estado ahí. Entonces han ingresado a cobrar supuestamente una venganza sobre una pelea que los jóvenes entre dos menores que se ha sucedido fuera de la institución, ¿no? Pero bueno, como yo digo, es naturaleza de los jóvenes que, bueno, ellos se pelean, pero sí es la convivencia, ¿no? Lo cierto pero es que ya... los jóvenes pueden pelearse, pero los adultos no pueden hacer lo que estas personas han hecho. Claro, o sea, los papás ni las personas adultas no pueden involucrarse en estos asuntos de venganza, de agredir a ese no a es el ejemplo, ¿no?, que queremos darle a nuestros niños, es correcto, ¿no es cierto? Correctamente, eso es lo que nosotros no queremos, y bueno, este problema ya es problema social, ¿no? De claro. La sociedad en entorno, entonces me gustaría licenciado que... Ventosilla, sin embargo, queda la preocupación de los padres frente a hechos. De estos padres denuncian que ha habido balazos. Usted nos dice que solamente fue una agresión física, pero aún así, aunque solo hubiera sido una agresión física, la pregunta es cómo se puede evitar que estas cosas ocurran, porque así como hoy a este niño lo han maltratado, porque estos adultos entraron a maltratar a este niño y pudieron maltratarlo en el centro educativo mismo, ¿cómo se puede hacer para evitar eso? Claro, incluso no solamente los alumnos iban a ser agredidos, ¿no? Bueno, incluso también los auxiliares, ¿no? Incluso buscaban al director, ¿no? Lo estaban buscando a usted. Pero bueno, lo que sí estamos haciendo, o ya estamos haciendo, lo que debería hacer cualquier institución, ¿no? Bueno, en el noticiero dice que el director no hace nada, equivocado. Ya nosotros tenemos presencia de la policía, han llevado atestados, está dando las correcciones, de igual manera ¿cuáles son las correcciones que se han hecho? Se ha informado a la UGEL, hemos conversado con los profesores, también los profesores nos hemos reunido el día de ayer con los de nivel secundario. Correcto. Y el día de hoy a las 12 del día con los profesores de nivel primario. ¿Y qué medidas se han tomado? Lo que se ha es analizado sobre la información que se ha vertido, porque quieras o no, los profesores forman parte de la familia y como tal están indignados por esa información que se ha dado, porque eso mella la imagen, desdice mucho de nuestra institución, cosa que no es así, ¿no? Nosotros estamos trabajando para elevar la imagen de nuestra institución, hacer de que sea un lugar acogedor, agradable.